Habrá un abrazo cerca del mar, habrá una noche sin pestañear cuando te vuelva a ver. La tarde de la comarca ya se hizo noche y en Radio Malón hacemos Entre Amigos. Habrá canciones y canciones sin parar, habrá lo que he guardado para cuando te vuelva a ver. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? ¿Sabe que es un gustazo estar otra vez con ustedes en este ratito de radio para compartir cosas con todos ustedes, hacernos compañía juntos? Realmente es un placer estar aquí comunicados con ustedes. ¿Le ha pasado estas cosas, por ejemplo, cuando se encuentra con amigos que, o capaz que lo escuchaste, esto de cómo, qué rápido pasa el tiempo? Como si el tiempo anduviera a una velocidad, ¿no? Y yo me pregunto, por ejemplo, los adolescentes, los jóvenes, siempre hacen lo contrario, a ellos les falta tiempo, porque supongo que ellos disfrutan cada momento de la vida. Y entonces, para ello el tiempo no existe prácticamente. Entonces, con esto quiero decir que cuando nos estamos poniendo grandes, hacemos este comentario que qué rápido pasa el tiempo. Pero se ha puesto a pensar, por ejemplo, en ese minuto, parar la pelota y mirar para atrás, por ejemplo. Entonces ahí nos damos cuenta las cosas que hemos hecho en la vida, tantas buenas como malas, pero casi siempre lo que nos acordamos y disfrutamos son las cosas lindas, hermosas que hemos pasado en la vida, que hemos hecho. Y más de uno ha dejado el camino, ha dejado una huella. Y también con esto de que qué rápido pasa el tiempo, también decimos, me está sonando la oreja o me arde la oreja. Depende cuál oreja te dicen, será, se están acordando de mí o están hablando de mí. Entonces, cuando pasa eso, creo, se me ocurre compartirlo con ustedes, de esta reflexión de si el tiempo, cuando nosotros empezamos a disfrutar de que el tiempo pasa demasiado rápido, porque nos vamos poniendo cada vez más viejos, o como dice un amigo mío, pasa, estamos acumulando juventud, no nos ponemos a pensar las cosas que hacemos, que hemos hecho. Y si nos arde la oreja es porque seguramente en lugares que hemos andado hemos dejado algo, hemos sembrado algo y le damos posibilidades a aquellos que a lo mejor no nos conocen o nos conocieron alguna vez, que se acuerden de nosotros. Si es verdad que esto de que cuando te arde la oreja se están acordando de vos, entonces pensaba que si cada uno de nosotros nos ponemos a escribir lo que hemos hecho en la vida, y no sé cuántos libros podríamos hacer, las cosas que hemos hecho con amigos, aquellos que hacen alguna militancia de ya sea social, política, partidaria, o simplemente un militante de una iglesia católica, evangélica, predicando la palabra del Señor, es una militancia. Por lo tanto, ha recorrido lugares, ha hecho cosas. Y pensaba que sería bueno que en esto de pensar hacia atrás de las cosas que hemos hecho, poder rescatar aquellas que seguramente hoy nos ayudarían un montón, como para resolver algunos problemas que estamos empezando a tener. Porque después que hemos sufrido la pandemia, han surgido cosas que merecen soluciones rápidas. Muchos están preocupados por los robos, preocupados por la violencia de algunas personas. Los que venimos de allá abajo, los que somos de esos barrios, de allá del montón, sabemos que están los que sufren la pobreza y que de alguna manera tienen que comer. Y a consecuencia de eso han surgido muchos chicos, muchos jóvenes, que se han largado a la vida para, bueno, al no tener nada, hacer calle. Y a veces la calle te lleva para buenos ejemplos, para un buen camino, o la calle te lleva también para otras cosas. Y en esto también es donde me surge, mirando para atrás, cuando nos decían, cuando éramos aquellos adolescentes que andábamos en la vida, que te falta calle. Vos no podés ser un buen político porque te falta calle. No podés ser un buen militante porque te falta calle. Y vaya si la calle te ayuda a aprender las cosas de la vida. Tuve esa suerte de tener esa calle. Solamente eso, de pasar horas y horas caminando la ciudad sin tener un lugar donde ir. Y vas a saber cuántos de esos jóvenes hacen lo mismo y por ahí se encuentran con cosas que le debían el camino, lo llevan para otro lado. Hacía esta pequeña reflexión y compartía con todos ustedes pensando en esto de que el tiempo seguramente pasa como a todo, de la misma manera que le pasan a los jóvenes, solo que nosotros, los más grandecitos, parece que pasa un poco más rápido y simplemente porque no hacemos ese parate para mirar para atrás y ver las cosas que hemos hecho. Seguramente haciendo ese ejercicio vamos a llegar un momento que vamos a necesitar quizás más tiempo, más horas de la vida para compartir las vivencias que hemos tenido. Querido amigo, si por algo estas cosas nos sirven, para nosotros será muy bienvenido. Y si no, guárdelo por ahí nomás. Déjelo. Déjelo correr. Porque nosotros venimos a este mundo a ocupar un espacio y sabemos que nos tenemos que ir. Lo importante es que ese tiempo que estemos acá, dejemos cosas importantes para los que vienen detrás nuestro. Escuchamos Amix por Dura Tierra y Falta y Resto.

Bueno, ¿cómo le va? ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿cómo andan todos? Saben que yo estoy solo acá. Esto lo hacemos junto con los compañeros que nos dan una mano y ella haciendo la presencia aquí en el programa para mejorarlo, como decimos siempre. Es tan buena. Exactamente, es así. Como es tan buena, ella es Lorena. Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juana? Aprovecheme mientras soy buena, porque después me salta la maldad ahí. Así que, ¿cómo estás, Juan? Gracias por... Yo bien, yo muy bien, bien, gracias a Dios. Saludos a los amigos oyentes también, y a Enrique, que está ahí, pobre... Sufriendo a la tan buena también. Era tan buena, no sé por qué no lo hemos actualizado. Era, ¿te acuerdas que era? Sí. No aprendieron los verbos ustedes. El verbo presente. Se ha empoderado. Yo decía con esa chirusa y se ha empoderado. ¿Cómo anda, Enrique? ¿Todo bien? Bien, gracias, muy bien. Bueno, contento de ¿cómo pasó su cumpleaños? Mire, con unos amigos que vinieron acá, cayeron de sopetón, ya no habían avisado que iban a venir, con empanadas de esas de las buenas. Están buenas. Una botella de granadina también traían, porque juguito, no toman alcohol. Siempre juguito. Y ahí estuvimos. Es lo único que vio en esta época de pandemia, ¿no? Llamó Malugón, un amigo nuestro, no sé si lo conoce, don Malugón. ¿Por qué no invitás? ¿Qué voy a invitar? Me dijeron que va a hacer fiesta. Bueno, avísame dónde la hacen, así voy. Claro, avisá. ¿A qué hora hay que llegar? Claro, más aburrido que todo, emoticones nada más. Claro, sí. Y además te mandan asadito y todo en el emoticón, sí. No, así no se puede cumplir años. Bueno, pero... Pero bueno, se celebró la vida y se está. Ya está. Bueno, está. Ahora estamos, porque cumplimos dos veces por año nosotros. ¿A ustedes de los míos también? Sí, exactamente. Ahora en diciembre también le va a aparecer el cumpleaños 30. No sé por qué aparezco en diciembre también. Me dijeron que es malo para la salud, porque cuanto más años cumple uno, más peor. ¡Ah, la mierda! Más entonces peor. Yo estoy ahí también. ¡En el horno! Estamos en el horno. En el horno. En el horno estamos. Pero bueno, está interesante esto de cumplir años. Sí, sí. Después el problema es hacerse cargo. ¿De qué? ¿De los años? Sí. Pero, querido. Bueno, pero algunos no se lo hacen cargo. Algunos dicen no quiero cumplir más años. No, yo... Va, en que lo venga. Personal. Pero no es bueno para la salud no cumplir años. Para la salud. No. Cuanto más cumplen, mejor. Claro, porque te imaginas que si te invitan asadito siempre así para un cumpleaños. Sí, pero... No, todos los días lo quiero cumplir. Cosa que te regalen todos los días. ¿Sí? Claro. Así que, ¿le han regalado algo o no? Me hizo pensar, asado, ¿qué era eso? Eso es un regalo que no cualquiera le hace. Palabras mayores. Claro. Palabras mayores. Alguien que te diga, che, mirá, ¿cuánto cumpleaños? ¿Te voy a regalar un asado? No, ya sabés. Hermano. Que, dos veces por año, como Lorena. Claro. Usted también anduvo de cumple. Yo también anduve de cumple, sí, cumpleaños mi madre. Ajá. Así ¿también que, es de Virgo la señora esta? Que los mapuches no son de Virgo ni de Acuario, nada de eso. ¿Por qué? Ahí no entendí. En los signos de. Los signos. Se hace, ¿no? Se hace. No, también hay... no vas a ver. Sí, no sé. ¿Signo más o menos? Usted quiera. No bueno, sé, cumpleaños mi mamá, loco. Cumpleaños mi mamá y lo festejamos como corresponde. Además vino su hermana, la tía. De acá de, ¿cómo es? De San Antonio Este. Sí. Así que feliz mi vieja. Sí. Porque además el año pasado, cuando cumplió sus años, no pudo venir nadie, solo, incluso la mayoría de nosotros los tuvimos que saludar, yo no, pero mi otros hermanos, por la ventana. Por la ventana, recuerdo. Y sí, venir de a uno. Y esta vez, bueno. Los que pudieron vinieron y vino su hermana, que eso es un golazo, con su familia. Así que, bien. Eso es lindo. Hermoso. Lindo reencuentro. Pero además, que ande bien mi vieja. Sí, así que eso es un golazo. Así es. Feliz por ese lado. Qué bueno. ¿Y usted cómo anduvo su vida todos estos días que no lo hemos visto? Sí, señora, ¿cómo anduvo? Mi vida bien. también. Ayer haciéndome unos trámites, viajecito a Bariloche, que por suerte el clima... Pensaba irme con... No voy a decir con esquíes porque iba a ser para matarme a porrazos, pero con un buen abrigo, y por suerte dije, no, voy a confiar en que el clima va a estar lindo, y la verdad que espectacular el clima de Bariloche ayer para andar haciendo cuestiones médicas y eso, así que bien, bien. Y con un ritmo ya más movidito, que empezamos con en el trabajo, con el horario completo con los niños y la totalidad de los grupos por sala. ¿Y eso qué tal? Hasta ahora bien. Y se está evaluando, porque, o sea, es verdad que anteriormente, si nos plantean, pero si años atrás los niños, 20 niños en una sala estaban bien y no había inconveniente. Pero ahora, esos 20 niños dentro de la sala, si tenés que cumplir protocolarmente ciertas cosas que te piden que hagas cumplir, y se dificulta la cosa, poderla llevar a cabo. Está como, por más malabares, magias que uno quiera hacer, se complica de llevarlo a cabo. Sí. Digamos, estaríamos hablando de los famosos protocolos que se arman en un escritorio, de eso sí, estamos hablando. Sí, que habría que ir a terreno y sentarse, claro, ahí, hay algunos protocolos. Estar ahí en actividad con los niños y ver si esto que se plantea de llevar a cabo es tan así que se puede realizar cuando, claro, con todos los niños y eso. Pero bueno, siempre tratando de hacer al máximo y con teniendo los cuidados extremos por cualquier cosa que evitar que haya contagio y todo eso. Sí, los espacios son los mismos y las distancias que tienen que haber para todas las actividades y cosas no son otras. Claro. Se complica. Bueno, mientras el sería, a ver, la burbuja que son las familias de los pibes, de los nenes, se mantengan con el cuidado, no va a haber ningún problema. El problema es cuando se pincha alguna de esas burbujas, porque ahí puede generar un problema, porque ya no van a ser 3-5 niños, sino ya vamos a tener 40 niños con 5 familias que van, claro, a estar afectadas o con el riesgo de, sino va a ser mucho más complicado, más numerosa la cuestión. Sí. Bueno, esperemos que todo funcione bien, ¿no? Sí, que mantengamos estos cuidados. Todo es aprendizaje. Sí. ¿Algo más tiene usted como para...? Sí, en realidad sí. Sí, dele. Le voy a dar los numeritos de teléfono. Ah, está ahí, es interesante. Por si alguien quiere mandar un saludito, un mensajito, algo... Y vos sabés que está, yo creo que hasta dentro de un rato vamos a tener, solo mi teléfono, no sé si era para algún llamado, pero algún mensaje, pero sí te puedo decir que vamos a tener poca audiencia hoy. Sí. Ajá, está jugando. Porque va a jugar Argentina dentro de un rato. A las 9 de la noche juega Argentina, así que olvídate. Pero lo va a escuchar el domingo seguramente. Claro, la gente que nos escucha el domingo ya, bueno, ahí tenemos nuestra audiencia. Pero hoy, esta noche, olvídate. Por lo menos los que les gusta el fútbol, los futboleros. Malugón mandó ese mensaje que le mandé recién, está contenta festejando él, mire. Ah, festeja. Día del hombre fiel, ¿qué es eso? El, no sabe lo que es ser hombre fiel. No, no lo sabe. Yo le dije, ese muchacho no te conviene, Lorena. Sí, yo pero ¿qué es ser fiel? Yo tengo las antenitas siempre paradas. No sabe de qué signo es y tampoco sabe lo que es ser fiel, ¿no? No, no, no. Claro, ¿qué es eso, fiel? No sé, hay que preguntarle a González, ¿eh? ¿Fiel a Que es, claro, fiel. Sí. Fiel a uno mismo, fiel. Soy fiel al perro. El perro decimos que es fiel al hombre. Sí. Pero el hombre ¿pero fiel por qué? No sé, vio cómo son las cosas, más ahora que para ser peronista hay que ser fiel. No, todo lo contrario. Sí, efectivamente. Efectivamente. Gracias al amigo por el mensaje. Bien, sí. Así que como ya el amigo ya mandó sus mensajitos, al resto de los amigos oyentes le vamos a decir el número. Sí, de... vamos a suponer que ellos todavía no tienen el número para eso, para que llamen, digamos. Vamos a darle ese está ese buscando a ver fila, ¿a quién puede ser? Claro. Entonces, que manden a ver fieles a qué son. Hoy se cayó la internet de los teléfonos de Movistar. Sí, hoy el mundo estaba acelerado. Estaba puede acabarse el agua, pero no la internet. De internet. No, yo creo que a esta altura de la vida, un día que nos quedemos sin eso, sé qué va a pasar, porque realmente todo está funcionando con eso, con la tecnología, con el internet. Creo que se nos corta la luz y estamos horas, 8 horas sin luz y estamos más preocupados que no nos quedemos acá, sin carga en el celular para seguir teniendo internet. Los muchachos de Movistar automáticamente se corta la luz y nos quedamos casi al ratito sin telefonía, sin internet y todo lo demás, ¿no? Así bueno, ¿va a dar los teléfonos o tenemos que orar? Ustedes me interrumpen. Hay una señora que está esperando que lo diga. ¿Ah, sí? A ver, pero esta señora marca cualquier cosa. Pero ella que vive de esto, de llamar por concurso, ¿no? Claro. Hay una radio en el bolsón que siempre llama y cada tanto le dan un voucher para comprar empanada. Claro. Claro. Sí. Bueno, le vamos a decir el número acá y a la señora. 154-70-1842 sería uno de los números. También pueden hacerlo al 154-59-8540. Y si gustan, también lo pueden hacer al 154-80-2624. Que seguramente esa señora me va a mandar un mensaje a mí. Seguro. Hola, Susana. No te digo, que es instantáneo. Sí, o Susana, o Laura. La han rebautizado, la señora Patricia de Becker la bautizó como Laura. ¿Será por Laura que viene a golpearnos la puerta? Y Carlitos que ya anduvo por ahí estoreando. Bueno, excusa no tiene. No, tiene número. Excusa no tiene. Así y si que... no, bien que venga hasta acá y golpee la puerta. Ah, también. Lo atendemos por la ventana, por supuesto, la puerta, digamos, que aplauda porque está la cortina. Claro, sí. Vamos a poner música. Bueno, póngale música. Yo aprendí por Danay Suárez. Hacemos desaparecer con solo una frase lo que no quisiéramos perder. Se nos va la vida, estamos dejando correr el tren con el amor que solo pasa una vez. Yo aprendí a no burlarme de nadie con arrogancia, porque yo no sé cuáles serán mis circunstancias. Y la elegancia solo es cosa de ego, la ropa con la que mejor me veo es la del alma. Yo aprendí que la calma es buena consejera a la hora de tomar decisiones certeras. Que yo no soy la más lista, pero con el oportunista debo ser una fiera. Y yo sé que uno se puede equivocar como un ser humano normal, que tiene mucho valor que te perdonen, pero más perdonar. Que no se puede pisotear la palabra, pisotear la moral. Que el amor no basta cuando el respeto no alcanza, es como arar en el mar. No soy mejor que nadie, nadie mejor que yo. Aunque yo no entienda cómo todos quieren parecerse, como la gente se clona, pierde su propia voz y no saben hacia dónde caminar al levantarse. Yo aprendí que querer saber todo lo que piensan con respecto a mí, esa es mi amenaza. Es abrirle la puerta a la envidia, decirle cómo está señora, entre esté en su casa, que pasan las cosas. Pero los errores pesan, porque luego se arrastran. Que luego te aplastan como cadenas del alma. Yo sé cómo sé extraña a un hermano cuando te hace falta. Yo sé que a veces el que más sufre es el que más te ama. Yo sé que tendré otra madrugada donde no tengo ni almohada. Ya yo comprendí que la vida es linda, pero no es un cuento de hadas. Yo sé que uno se puede equivocar como un ser humano normal, que tiene mucho valor que te perdonen, pero más perdonar. Que no se puede pisotear la palabra, pisotear la moral. Que el amor no basta

Uh-huh. Que debe haber sido un vecino. Porque, puede ser, sí. A ver, si va a la municipalidad a arreglar los pozos, va con ¿cómo se llama? Con el asfalto. Asfalto y arena y tapado el pozo. Pero esto sí. Parece que lo han hecho los vecinos. Tienen que preparar un buen... ¿Cómo se llaman esos camiones gigantes? Esa hormigonera andante. La hormigonera. Unas dos, tres de esas para tapar varios pozos que están habiendo en todo. Sí, hablando bien, para la gente que transita, tenga mucho cuidado. En los lugares de los puentes, las rotondas, está complicado, así que los pozos que se puede tragar puede dejar la rueda ahí, así que tenga mucho pero mucho cuidado, así esto va en serio, así que salvo el puentecito que está aquí cerca, es el único que le han puesto un poco de tierra, pero el resto está muy pero muy complicado, ¿sí? Así que tenga cuidado, tenga mucho cuidado, así es, porque puede producir un accidente. Pero dicho todo esto, yo porque le estaba dando tiempo, somos todo oído. Bueno. O todo oreja, como me gusta decir a mí. Como le dije, la escuchamos. Les voy a deber el autor de esta poesía que voy a compartir. No les salen las cuentas. Bajo un sombrero de paja y con un sol de 40, José repasa con los dedos y no le salen las cuentas. Si yo sembré la semilla y la regó mi sudor, si le he dado la vuelta al mundo con las ruedas de mi tractor, ahora que tengo el fruto, se la lleva otro señor, y lo que hoy nada vale, mañana triplica su valor. Desde el sillón recolecta el esfuerzo y la labor, sentado en un despacho, solo con su ordenador. Qué poco vale el trabajo de un humilde agricultor. No le salen las cuentas. Escuchamos de la voz de Manuel Horta. Te habla un agricultor. Tengo la espalda partida, siempre, siempre empapado en sudor. Siempre empapado en sudor. Tengo la espalda partida, siempre empapado en sudor. Desde las claras del día hasta que se pone el sol. Hasta que se pone el sol. Metido en mi invernadero y no dejo de pensar el dinero para la siembra, ¿quién me lo puede prestar? Te hablo un agricultor, escúchame compañero, tengo las manos partidas trabajando noche y día y nunca gano dinero. ¿Cómo se puede sacar una cosecha adelante? Una cosecha adelante. ¿Cómo se puede sacar una cosecha adelante? Sabiendo que hay detrás más de 100 para engañarme. Más de 100 para engañarme. Se quejan de que es muy cara la cosecha que he criado, pero a pensar no se paran el sudor que he derramado. Te habla un agricultor, escúchame compañero, tengo las manos partidas y nunca he ganado dinero trabajando noche y día. tengo mis hijos conmigo metido en mi invernadero, metido en mi invernadero. Tengo mis hijos conmigo, metido en mi invernadero. Entre ellos me preguntan, padre, ¿valdrá la cosecha un dinero? La cosecha dinero. Y yo le digo al que manda, piensa en el agricultor. La cosecha que criamos rega con nuestro sudor. Te hablo un agricultor, escúchame compañero. Tengo las manos partidas trabajando noche y día y nunca gano dinero. Con estas cuatro palabras le digo a mis compañeros, le digo a mis compañeros. Con estas cuatro palabras le digo a mis compañeros, no pongamos la cosecha en manos de bandoleros, en manos de bandoleros. El precio debe ponerlo la Junta de Agricultores, sin estafa para venderlo a los nobles compradores. Te habla un agricultor, escúchame compañero, tengo las manos partidas y nunca gana dinero trabajando noche y día. De comerciales. En minutos, más música. Tu compromiso es clave. Si estás escuchando este sonido, no estás cumpliendo con el distanciamiento social de 2 metros. Ahora sí pasaste el test del compromiso ciudadano. Respeta los 2 metros de distanciamiento. Sigamos cuidándonos entre todos. Cuando la tarde se hace noche, entre amigos. Entre amigos, entre amigos, entre amigos, entre amigos. Dios guarde siempre en su rincón a los amigos del alma. Dios no les quite luz ni calma a los amigos del corazón. Mates, música, poesía, unos cuentos y el teléfono que suena. A los amigos del corazón. Jueves, 20 horas, por Radio Malón, entre amigos. En El Hoyo celebramos nuestro 68 aniversario y queremos compartirlo con vos. Sábado 4 y domingo 5 de septiembre nos encontramos en el Gimnasio Municipal, Festival Entre Tejidos, Volei en el Paseo del Río, Artistas en Vivo, Feria con Productos Regionales, Patio de Comidas y mucho más. Conoce toda la info ingresando a elhoyo.gov.ar. Vestimenta en lana, cueros y telas. Artesanías en cuero, metal y madera. Impronta. Ruta 16, camino a Pueblo, a 600 metros de la escuela 109. Vení a Impronta. Y donde quiera que vayas, deja la tuya. Impronta. Estética temporal e intemporal. Comunitaria. Habrá un abrazo cerca del mar, habrá una noche sin pestañear cuando te vuelva a ver. Es un gustazo cuando nos volvemos a ver, porque esa es la idea. Nosotros no nos podemos ver, pero sí nos escuchamos, porque hacemos radio, y la radio es magia, y sabemos que como radio, a través de la tecnología que hablábamos hace un rato, estamos llegando a lugares que nosotros ni nos imaginamos. Es verdad. Siempre en su rincón, a los amigos del alma. Para ellos y para todos, saludos grandes de aquí, desde la cordillera. Un abrazo de oso para todos. ¿Qué tal? ¿Estuve bien? Por favor. Oso meloso. Oso meloso. Acá no hay oso. Pero yo soy medio. Usted es medio oso. No, pero. Bueno, o sea, celoso. Eso es lo que quería decir. Se me da el oso de los 100, del 100% fin, como que decía. Bueno. Vamos a seguir con el tema homenajeando a los trabajadores del campo. Yo le traje un relato. ¿Conoce a los esquiladores? ¿Ha visto alguna vez una comparsa de esquiladores? Tuve la suerte de, en Río Chico, de ver el trabajo de una comparsa. Sí. Bueno, vamos a traer entonces este relato para homenajear a todos los esquiladores. Yo, como tengo la suerte, el honor y la verdad que me enorgullece, tuve a dos de mis hermanos esquiladores que han andado en comparsa. Así que es realmente, nunca tuve la posibilidad de verlos esquilar a ellos, sí, pero sí conozco lo que es una comparsa de esquiladores, lo que significa trabajar tanto el esquilador, que es con manija, que le llaman, con las tijeras, con la tijera de podar, de esquilar, perdón, con las manijas, que son con a motor, sí, y están las otras que son con la famosa tijera. Bueno, son de esquilar, dos cosas. Mal dicho por mí. La tijera de esquilar, exactamente. Así que, de Pedro Dobré, Esquila de Oveja. Jacinto Giancamil llegó por primera vez a la provincia de Santa Cruz cuando recién la gente comenzaba a acostumbrarse a llamarlo así. Luego de años de hablar del territorio, me acuerdo de todo esto porque Jacinto había aprendido a trabajar en los campos de la que él llamaba. Tanto él como todos nosotros, la provincia y las provincias eran en Patagonia, la provincia de Buenos Aires, para horror de mis parientes cordobeses y de los habitantes de las otras viejas y orgullosas provincias argentinas. Jacinto nació al sur de Bahía Blanca, donde Buenos Aires se estira para tocar la orilla del Río Negro. Desde que tuvo edad de montar, hizo tareas con ovejas y se destacó como hábil arreador, esquilador y carnicero. Por razones que no conozco, emigró hacia el sur y formó una familia en Río Negro. El padre de su compañera tenía una pequeña propiedad sobre el arroyo Balcheta, con algo menos de 1.000 cabezas de ganado. Desde su llegada a la zona trabajó con el suegro, pero no era esto suficiente para alimentar a los tres hijos que llegaron a su hogar. Luego de largos cabildeos con su esposa, decidieron que debía buscar ingresos extra para atenuar la difícil y exigente inviernos en la línea sur. Lo invitaron a integrar una cuadrilla de esquiladores que se formó en la isla de Chuelechuel, y hacia fines de noviembre del 61 subió a un incómodo camión, se puso en marcha hacia el sur. Desde que las grandes majadas se formaron en Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut hacia fines del siglo XIX, la mayoría de las provincias que se encargaron de las tareas de quitar la lana a las ovejas provenían de Chile, pero durante la década del 50 aparecieron cada vez más cuadrilla de esquiladores argentinos proveniente de una amplia zona delimitada por las poblaciones de Carmen de Patagones y Viedma, Río Colorado, Cholechuela y Balcheta, área que a su vez concentraban los mayores piños de ovejas de la Nor Patagonia. Por esa época se conformó entre varios propietarios de campo a ambas orillas del río Santa Cruz una cooperativa cuyo objeto fue el contratar en forma conjunta a quienes se encargarían de la esquila. Entre otras figuraban las estancias El Toro, Las Vegas, propiedad de un nieto del comandante don Luis Piedra Buena. Se estableció una secuencia y el camión, con Jacinto y sus compañeros arriba, se trasladaban de establecimiento en establecimiento. Me acuerdo cuando arribaron, generalmente por la tarde, con un gran ruido que anunciaban su llegada por un camino del faldeo. El ruido lo provocaban el viejo motor del camión y algunos perros que desde la caja de carga contestaban a otros que ladraban y daban la bienvenida. A mí me entusiasmaba esa época de trabajo intensos en el campo. Rompía la monotonía de pasar los días y me daba la sensación de cumplir un papel importante en el esquema laboral de la estancia. Coincidía todo esto frágil actividad con mis vacaciones de verano, pues volvía desde Córdoba antes de Navidad y no iniciaba un nuevo periodo hasta entrada el mes de marzo. A la mañana siguiente, a la llegada de la cuadrilla, ya había que levantarse temprano, con solo unos mates amargos en el estómago, llegaban a los corrales. A esa hora, minutos antes de las 6, comenzaba el ruido. Desde la cercanía del galpón podía escucharse el toser de un viejo motor de esquila que ya había sido puesto en marcha. Dentro del gran galpón, la conversación de un conjunto de personas con un sueño en la cara se preparaban para iniciar una jornada dura. Jacinto se colocaba un pantalón amplio sobre el que traía puesto. Este le permitía evitar que la grasa de la lana de los animales le ingresara al que estaba usando. Con esa indumentaria se colocaba en su puesto uno de una de las filas de 8 que bajo un largo eje de transmisión conectado con el motor diésel proporcionaba la fuerza mecánica que lo movía, que movía las tijeras. Gritos y silbidos apuraban a los compañeros para ocupar los demás puestos de trabajo. Los velloneros, que llevaban la lana recién desprendida de las ovejas y que sobre la mesa la colocaban sobre las mesas y envolvían sobre sí misma un gran vellón, y los prenseros, que introducían los vellones en la prensa para que allí cada hora sacar un fardo de más o menos unos 200 kilos cubiertos de arpillera y atado con un muy tenso alambre acerado. Si alguien pudiera ver el galpón desde los cielos, desde un helicóptero, por ejemplo, podría creer y ver una fábrica transformadora de materia prima en donde ingresan por el portón traseros hombres y perros gritando y ladrando respectivamente una gran cantidad de ovejas cubiertas de lana. Por la pequeña puerta del costado salen esta, pero ya flaca y desnuda. Y por la puerta grande del frente, los fardos numerados y con el nombre de la estancia ingresaban en la arpillera que los cubría. A las 8:15, quien cuida el funcionamiento del motor, mantiene afiladas las tijeras y golpea una campana con una gran llave inglesa. El motor para de toser y el eje que proviene del movimiento de las tijeras se inmoviliza. Jacinto se incorpora y sujeta con su mano su dolorida cintura que ha estado doblada sobre ovejas desde hace 2 horas. Con un cigarrillo recién prendido en la boca y junto con el resto de la gente se encamina hacia la cocina. Le espera quien es el personaje principal de la cuadrilla, el cocinero. Allí, mate cocido, café con leche y té aparecen en grandes pavas sobre la mesa. Se amontonan montañas de pan, mermelada, churrasco, que se desprenden de una gran plancha a medida, que son pedidos y carne fría sobrante de la cena de la noche anterior. A las 9 se inicia el segundo cuarto. Vuelven a oírse los mismos ruidos, siempre con el mismo, marcado por el pistonero del motor. En este lapso, como en el anterior y con la que vendrán, Jacinto y sus compañeros esquilan. Agachados sobre los animales, corren las tijeras por el lomo, quitan la lana de las panzas, recorren el cuarto, patas, y con cuidado la retiran de la cabeza, terminando, empujando el vellón al centro del pasillo, largan el animal por la pequeña puerta a sus espaldas y se incorporan para buscar la siguiente. La paga es por animal esquilado, y si se pierde tiempo, disminuye el dinero para llevar de vuelta a casa. Cuando termina el cuarto y hay asado o puchero o algún guiso carrero, y luego descanso para empezar las 2 horas de la tarde hasta las 4:15. Este es el único momento en el que el cocinero llega hasta el galpón con una inmensa pava negra llena de té azucarado y una canasta de bollos de harina, huevos, y si está de buen humor pasa de uva. Cuando el reloj indica las 5 de la tarde, todo empieza de nuevo, el último cuarto hasta las 17:15. Allí termina el día, 7:15, perdón. Y allí termina el día. Los cuerpos sudorosos, las espaldas doloridas de estar encorvado horas tras horas, los músculos de los brazos y las piernas acalambrados de tanto esfuerzo. Lentamente, todos se alejan del galpón rumbo a las barracas. Allí, mientras unos se lavan y cambian de ropa, otros forman un grupo de ambas materas para conversar despacio mientras un mate grande avanza por la ronda. Durante la tarde linda, algunos aprovechan la luz del día, que en el sur se prolonga hasta la hora de la cena, para jugar con una vieja pelota de tiento en una pequeña explanada frente al galpón. A Jacinto, cuyas piernas rotas por una caída de un caballo le impide jugar, le gustaba mirar y de vez en cuando gritar algunas chanzas a quienes corrían delante de él. A mí me interesaba acompañarlo apoyado en el alambrado para que me describiera cómo cazaba chanchos jabalíes en Cholechuel y cómo eran los grandes cóndores en la cima de la meseta de Somoncura, por detrás de los nacimientos del río Balcheta. Una tarde me mostró una foto en donde sonreían sus 3 niños y junto a la cara triste de su esposa. Cuando fue esquilada la última oveja y los últimos vellones fueron enfardados, y mi padre repasó con el capataz los números que prolijamente habían anotado día a día en una pequeña libreta, la cuadrilla preparó su partida. Jacinto y sus compañeros volvieron a subir al camión y a 10 días de su llegada ascendieron en el faldeo para desaparecer de nuestras vistas. Al fin del verano volvió a la ciudad y a mis libros. Y al año siguiente, cuando el ruido del viejo camión anunciaba el reinicio del ciclo, miré al galpón que llegaba para encontrar la cara aindiada de Jacinto. El capataz me comentó que lo esperó hasta el último día, pero que hasta que salieron de Río Negro no había recibido noticia suya. Historia de Jacinto, esquila de oveja. Escuchamos Esquila,

Tienda Raíces, ahora en Lago Puelo, en la ruta 16, enfrente de la estación de servicios. Búscanos en Facebook, Tienda Raíces con Z. Atención, usted está ingresando a Zona Tuerca. Chapa y pintura, cerraduras, correa de distribución, bomba de agua, gomería, alineación y balanceo, servicio de automóviles, cambio de aceite y filtros, repuestos, también servicio de moto, carburación, regulación de válvulas, cubiertas para todos los vehículos, cascos, camperas y guantes. Nada puede faltarle a nuestro compañero de camino. Zona Tuerca. Acceso Lago Puelo, Ruta Nueva. Tome nota de nuestros teléfonos. 2944-1597-32. Radio para todos. Toda la música. Tango. Folclore. Rock. Boleros. Clásica. Latino. Radio Malón 101.1. Delibre radial. Vamos a domicilio con la mejor música. Cerca del mar habrá una noche sin pestañear cuando te vuelva a ver. ¿Cómo le está pasando? Muy bien, muy bien. Y la verdad es que cuando usted estaba compartiendo este relato, tal cual me llevó a esa experiencia de ver trabajar a una comparsa. Sí, en esta comparsa me extrañó que había muchos jóvenes siendo parte de esa comparsa, ¿no? Y todo esto como la gran fábrica, cada uno en su rol de actividad para llevar a cabo. Sí. Sí, es interesante. Es interesante y además esta cuestión del trabajo, de estar con su cintura, digamos, mucho tiempo agachado, ¿no? La posición para la poder posición llevar para a cabo ese trabajo, sí. Recuerdo que se trabajó mucho para que ese trabajo se hiciera parado y que se pudiera trabajar sobre mesas con los animales para que el esquilador no esté tanto tiempo agachado y que además de eso cuidar su salud, ¿no? Sí, sí, sí, termina siendo un poco insalubre trabajar tanto tiempo en esa posición, ¿no? Exacto, así que bueno, no sé cómo será la situación hoy, en cuál estarán, si se ha mejorado o no, pero siempre es un trabajo muy, pero muy sacrificado y necesario para las grandes estancias, la gente que tiene cantidad de animales. De animales, ¿no? Sí, sí. Me encantó. La verdad que es muy lindo. Así que para todo aquello que ha sido alguna vez esquilador o mirador, como en el caso mío, sí. Recuerdos, saludos para todos ellos. Así en este caso. ¿Recordamos los números de teléfono? Sí. ¿Qué pasó? Ay, cuando usted me mira. Claro, usted sabe que está la vieja y está con el dedo. ¿Qué? Apuntando. Pesada. No, pesada la vida. Querrá un premio. Se ha perdido con nosotros. Me parece que será la dueña de Carlito. La dueña de Carlito debe ser, porque cuando no es la vieja, el perro. Carlito. Sí. Dígale a Patricia, porque va a pensar que Juancito es Carlito y que usted es Laura. No. Juan y Lorena, Carlito es El vecino. El vecino. El vecino, que nos hace el coro ahí de fondo. De cuatro patas el vecino. Está lindo para esquilarlo, che. Está bien, que bien peludo esto. Está lindo para esquilarlo. Ah, puede practicar usted. Ah, podría ser. Alcánceme la... No, pobre perro. Les digo los números de teléfono. 154-70-1842. También el 154-59-8540. 154-80-2624. Por ahí hay otro fiel por ahí que manda otro mensajito. O a un infiel. A los futboleros ya los perdí. En este momento jueves estamos hablando. Depende, depende, porque pueden haber futboleros que a la vez aman la radio y les fascina nuestro programa. Ah, sí, y sí. Pueden estar con la tele en silencio y escuchando el programa a su vez. Sí, no? Sí. Vos sabés que yo me imagino al amigo, al vecino, sin tele. Está escuchando el partido... Ah, de fútbol por la radio. Obvio, Así que, aparte es como más adrenalina, parece que se vive cuando se escucha el partido por una radio que verlo. Cuando yo era pibe, mi familia ponía en el televisor, está blanco y negro casi, ¿no? El televisor, y la bajaban el volumen y ponían la radio. ¿No? Era increíble. Y mi hermano andaba con una libretita anotando, antes de que subiera el Prode, ¿verdad? Quiénes jugaban, los goles que hacía cada uno, no sé. Y eso hizo que hoy sea una persona, no sé, para nada servía eso, pero lo hacía, ¿no? Era un deporte dentro del deporte. Sí. Interesante. Bueno. Y hablando de eso, lo voy a decir, ya que estamos hablando de fútbol y deporte y de relatos. Sí. Hay un programa en televisión, no sé si es Telefe, que se llama Relatoras. Y están haciendo como un concurso de relatoras ahí. Lo interesante de eso, más allá de que sea una competencia, una cosa así, son las mujeres haciendo relatando partidos de fútbol. Es interesante escuchar, porque esos relatores se deben estar el cupo femenino tienen obligatoriedad ahora sí. Entonces están, porque hasta ahora solamente teníamos algunas mujeres haciendo comentarios de fútbol. Sí. ¿Sí? Yo soy fanático de Víctor Hugo Morales, tenía su compañera comentarista. Hasta ahí había, pero no había, hasta ahora no habían relatoras. Escuchándole a las chicas relatar, digo, no sé, más de uno está temblando. Tiembla su puesto. Sí, porque tienen más, le ponen otra cosa que en el fútbol y en la radio fundamentalmente se necesita. Claro. La descripción de lo que está pasando. Y ellos tienen muchas cosas que por ahí el varón no lo dice o no lo tiene, más lo da por sabido. Para son más detallistas. Sí, expresar todo lo que ve en ese momento. ¿Algún saludo especial, algo para...? Sí, para la gente de San Juan. La gente de San Juan firme, para Margarita. ¿Para la otra Margarita? La otra Marga, sí. No, Margaritas. Y la gente que nos escucha por ahí, que... Mario Parada. No, a ese no me lo nombre. Opa. No me lo nombre. Acá me mandó recién un mensaje. Dice, antes del Prode, tiene más años que un terreno, usted me dice. Oh. No puede ser. No puede bloquearlo a él para escuchar, que no escuche. Le voy a sacar el streaming, a ver. Sí, ya ve. Pero no respetan las... Hablando del Prode. No respetan las canas. Hay algunos que no tienen ni idea de lo que estamos hablando. Uno cuando empieza así a comentar cosas de vivencia, nos delatamos. Claro, se nos caen las sotas. Claro. Son los que dicen qué rápido pasa el tiempo. No te hagas el cangrejito. Que... Yo así, me parece que lo escucho. Me parece que me lo dice. Es bravo, es bravo, ya va a venir. Tenés que cuidarnos que decimos. Ya va a pedir un tema y va a salir una cumbia. Le vamos a poner el tucanazo. ¿Qué le gusta al amigo este, Parada? A Mario le gusta el tucanazo. A Mario Parada le gusta el tucanazo. A mí me gusta. Ya lo vamos a programar. ¿Eh? Música sí. variada. Los ritmos y géneros variados. ¿Musiquita? Sí, por favor. Musiquita. Algo trajimos de Kumara. Un tema de Kumara para compartir. Ah, sí, saludo a la gente de Kumara. Sí, sí, sí, sí. Leño Verde. Ajá. El orden de los factores no altera nunca el programa. En o este si caso. ¿Quiere poner el otro? No, ya está. No usted lo hace a propósito. Para mí que se ponen de acuerdo. Bueno, esta es una cosa entre operador y, claro, y la diva. Y la diva, y que la diva, bueno, claro. Son cosas que ocurren. Usted le ha puesto esto, va a ver que la próxima va a venir a relatar un partido de fútbol, porque veo que esta este en cualquier momento. En cualquier momento. Guarda, ¿eh? No, tranquilo, más de uno tiembla. El operador en principio. Oh, seguro. Escuchame. Leño Verde, entonces. Leño Kumara. Verde. Oh, quería. No, yo no, no. Leño Verde, lo dejamos así. Lo dejamos así. No solo te sorprende por la calidad y exquisitez de sus productos, sino también por sus grandes ofertas. Panadería del Lago, en el Paseo Comercial del Lago Puelo. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Carlos Linares, senador. Florencia Papayani, senadora. Frente de Todos, lista 501K. Sí, gracias, este querido amigo Enrique. Ah, ¿qué tal? Atento, hay que estar. Yo tengo que estar En todas, al 100%. Lo importante que está de este lado de la pecera, sí, tiene que ser un agradecido. Totalmente. Del operador. Totalmente. Porque él es el que abre y cierra el que tiene el poder. Fíjese de cerrar el micrófono. Es el que tiene el poder. Porque te imaginás que si se enoja y nos apaga, podemos estar hablando todo el día al cohete. Te roba sin pedir permiso. Bueno, ¿sabe que le traje algo de don Armando Tejada Gómez? Ah, usted va a ir ahora. Sí, usted quería... No, yo no quería nada. Le digo que lo traje para compartirlo con usted después. Bueno. Algo que tiene un recuerdo de Armando Tejada. Si no, después le decimos al operador tal tema. No, y... no, porque si se enoja el operador, sabe que no está ahí. Ahí, ¿sí?, apaga todo. A ver cómo nos mira. Menos es mal que tan no nos bueno. Es más, es que bueno, la, vida es así. La verdad. Estamos agradecidos por toda la paciencia, tolerancia. Exactamente, sí, que nos sí. ¿Somos oreja? Le comparto un cuento. Arcano, de Noemí Ulia. En aquella ciudad no se podía decir la palabra amor, porque todos la habían olvidado. Solo Saturnina, que era una niña inquieta, la había visto escrita en un libro de historias curiosas y se la había oído pronunciar al abuelo mientras trabajaba. El abuelo era músico. Había sido violinista en la orquesta del teatro principal y había viajado muchas veces al extranjero. No era ni viejo ni joven, pero Saturnina lo encontraba viejo por los pocos años que ella tenía. En los últimos tiempos el abuelo había abandonado los conciertos por un trabajo de gran prestigio y honor: hacer la música de las fuentes, que eran infinitas, y la dedicación que exigía constante. Cuando Saturnina no tenía clases, acompañaba al abuelo y observaba con mucho cuidado todo lo que él hacía. Pero otras veces sentía aburrimiento y miraba a su alrededor distraída. Una tarde debían ir a un barrio apartado. El abuelo tomó el coche y, con los instrumentos necesarios para procurar los murmullos de la fuente, salió con la niña rumbo a aquella plaza lejana. El sol estaba alto, pero su trabajo llevaba a veces algunas horas, y cuando Saturnina se cansaba de oír y observar cómo se conseguían los diferentes efectos de la música, corría con otros niños a contemplar los engriados de una de las fuentes gemelas de la plaza, que con la fuente mayor y central componían ese espacio de la gran ciudad, orgullo de los habitantes y placer de los que la visitaban. Cada tanto regresaba a la otra fuente gemela donde trabajaba el abuelo, con la intención de oír los nuevos murmullos que había obtenido del agua. No solo a Saturnina le llamaba la atención esa tarea, también los niños que encontraban en las plazas solían preguntarle qué cosa hacía el abuelo cuando lo veían abstraído entre animales mitológicos. ¿Cambiará el agua de la fuente? Sí, la cambiará para buscar la música, respondía Saturnina. En toda la ciudad se conocían los murmullos. Las parejas se abrazaban para oírlos, pero los niños ignoraban lo complicado que era ese trabajo a medida que la perfección se apoderaba del músico. Por momentos un chorro de agua muy infinito, que parecía un cric-cric como el de los cubos de paño y papel, que se le da a los bebés para entretenerlos y reconocer los sonidos. Salía de las fauces de una gárgola. Otras veces, el chorro de agua recordaba a Saturnina las ganas de hacer pis. También aparecían cascadas que producían sonidos más fuertes e intervenían en la densidad de la plaza, modificando el ruido del agua que vertía la boca de una sirena. Luego todo era silencio y el abuelo probaba, con atención, otras composiciones del agua en su caída. Con frecuencia iba cantando los sonidos y esa vez quiso que la fuente diera con la música de la palabra amor. ¿Qué es amor?, preguntó Saturnina. Pero el abuelo estaba muy ocupado y le contestó de inmediato, como hablando consigo mismo. La reunión del agua, precisamente lo que busco. Saturnina se quedó mirándolo extrañada y en silencio aguzó el oído para distinguir los murmullos del agua en sus encuentros. Uno de los niños se acercó a preguntarle si no jugaría más. Ella salió de su ensimismamiento y volvió a correr con los niños alrededor de otra fuente gemela, que estaba totalmente muda. Por la noche brillaron las estrellas. La luna, enorme disco de plata y de leche, blanqueaba las calles y las fachadas de los edificios. Saturnina no quería dormir y se levantó sin hacer ruido a mirar por la ventana los misterios del silencio nocturno. De pronto vio una luz en el balcón galería de una casa próxima y un grupo de personas que parecían hablar y hablar. Algunos hacían ademanes. Los más quietos sostenían una copa en la mano. Era una reunión de gente que con sus movimientos animaba la noche del balcón, iluminado como una extraña medalla. El llanto del bebé en el cuarto de al lado la sobresaltó. Temerosa, volvió a la cama llevándose por delante una silla, que al caerse hizo un ruido espantoso. La madre preguntó, ¿qué pasaba? Y luego Saturnina se durmió, soñando con el hermanito y su llanto. Un día viajó en tren con su mamá y el bebé a una localidad cercana donde vivían amigos de la familia. Desde que había nacido el hermanito, pensaba Saturnina, la mamá quería mostrarlo al mundo entero. En el vagón que ocupaban iban dos hombres conversando animadamente y muy pronto subieron dos más, uno con bufanda roja y otro de corbata azul. Y luego otro, que llevaba un sombrero con pluma, y sumaron, según las cuentas de Saturnina, 5. Hablaban y discutían de su trabajo, y por las cosas que decían, le pareció que trabajaban en un diario e iban a una reunión. Pero al amor, ella seguía sin entenderlo. Nadie hablaba de él. Otro día, y como no pudo dominar la curiosidad, se cruzó de vereda para observar la escena. Él parecía quitarle la respiración abrazando a la joven, mientras decía, amore, amore, amore mío. Cuando Saturnino oyó esa palabra, pensó que se parecía a la que le había oído pronunciar al abuelo, la misma que había visto escrita en el libro de Historia Curiosas. Pero algo la estiraba como si una larga cola la hiciera remontarse al cielo. Comprendió por qué el abuelo había llamado así a la fuente, o tal vez a la música, y se sintió feliz y ligera. Desde entonces, no preguntó más por el significado del amor, pero pidió a sus padres que les permitieran aprender el idioma italiano, ya que le decían con frecuencia que le habían puesto un nombre de ese origen. Siguió acompañando al abuelo hasta las fuentes y enseñó a los otros niños una palabra nueva: amore. Como siempre que jugaban a inventar y a decir palabras desconocidas. Y así pudo llevar en el secreto de una lengua distinta un sentimiento que por pudor todos, salvo el abuelo, disimulaban sin mencionar su nombre. Compartimos Arcano de Noemí Ulia y vamos a escuchar Quiero regalarte mi amor por David Lebón y Zoe Gotuso. Solo pensé, haré un tema nuevo, pero no puedo olvidarme de aquella vez. Esa noche me dije qué loco que sos. Revistas y fotos, pero hoy yo quiero verte aparecer. Porque hoy, reina, yo quiero regalarte mi amor. Siempre en una fiesta te encontré, miraba tus ojos y ya ves, me estaba derritiendo por vos. Porque hoy yo quiero regalarte mi amor. Yo quiero volverte a ver. No importa si es en foto otra vez. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Porque hoy, reina, yo quiero regalarte mi amor. Ooh. No quiero sentirme vieja, pero ¿cómo pasó el tiempo? ¿Vio? Yo le dije. No, bueno, quiero decirlo, pero ¿cómo pasó el tiempo? Qué rápido pasa el tiempo. Bueno, hermoso el cuento. ¿Le gustó el cuento? Sí, me encantó. A mí me encantan los cuentos por radio. Sí. Bueno. Así que me encantó. ¿Tiene algo para, sí, como para antes de irnos? Acá nos llegó algo para compartir y el que quiera colaborar. Sale una venta de numeritos, un bono contribución para el Día de la Madre. ¿Le digo los premios? Sí, a ver, pero si, ¿quién lo organiza? ¿Quién lo organiza? Lo organiza la Escuela de Purrufe para solventar los gastos que los niños tienen que pagar sus exámenes que están haciendo del profesorado, para el profesorado de la Escuela de Danza Purrufe. Exacto. Y hacen ponen a la venta un bono contribución para el Día de la Madre. Y El valor es de 150 pesos. Y se sortea el 15 de octubre. ¿Quiere saber los premios? Sí, ¿qué por se favor puede ganar usted o usted, señor, señora que está escuchando, amigo, amiga? Vamos a tener a la venta aquí, Bueno, sí. Así que pueden llamar. Primer premio, torta más un vino espumante. ¡Wow! De Enrique, ya está levantando la mano usted. Sí, porque me gusta mucho la torta. Sí, claro, sí, no me imaginé. Sí, pero lo vi que levantó la mano cuando dije la segunda parte del premio. Bueno, porque la veía venir. Un desayuno, el segundo premio. Tercer premio, un kit de artesanías. Y cuarto premio, un kit de productos de belleza. Que no me miren así a mí. Vamos a ver. Yo soy muy natural. Bueno, así que reiteramos, la Escuela de Danza Purrufe entonces larga una venta, un bono contribución para el Día de la Madre, para el 15 de octubre, para colaborar con los chicos del profesorado de la escuela. Así es. Para pagar sus exámenes. Así que todo aquello que quieran colaborar, comprar un numerito para colaborar con los chicos, nos pueden llamar a los teléfonos que le hemos dado nosotros en la radio, sí, que nosotros vamos a tener a la venta acá. Y si nos llaman, le conseguimos los números que quieran. Exacto. ¿Eh? Y gracias por colaborar. ¿Y nosotros? Laura. Tenemos que ir. Laura, terminé ese cuento, me decía Laura. Pero acá estamos, ya despidiéndonos. Recordamos que este programa los pueden escuchar el próximo domingo, aquí por Radio Malón, a las 11 de la mañana. Y si no, por Radio Encuentro. Y usted sígame contando a ver sobre esa. ¿A las 11 de la mañana? También 11 de la mañana. Bien. Eso se repite en viernes, en la radio invierno. Así es. Nos despedimos. Sí, hasta el próximo jueves. Gracias, no sé si a todos. Me entré en un conflicto. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? Uh-huh. ¿Compartimos el tema de Kumara, le parece? Sí, sí. ¿O qué? No, tenemos que ir que pum para arriba, como siempre. Y Kumara nos lleva así. Sí. ¿Sí? ¿Dice usted el nombre del tema? Al miércoles. Yo lo digo, pero corro el riesgo de pronunciarlo mal. Uh-huh. Y me perdonan una vez más de las veces que he pronunciado mal un tema, lo digo. Quillaj Guañuy, de Kumara. Hasta el jueves y muchísimas gracias. Que anden bien.